llegaste hasta mí suplicándome amor, y en tus ojos brilló la ansiedad. Sentí frío en tu piel y en tus labios temblor, y mi alma te quiso ayudar. Mírame, piensa bien, ¿qué te puedo yo dar? Si el camino está en ti y no puedes en el mío andar. No preguntes por qué, no comprendes, lo sé. Sentí el mismo miedo que tú. Cuando quieras amor, búscalo solo en ti, y verás que te estuve esperando tanto tiempo, dentro y fuera de tu ser. Na, na, na, na, na, na, na, na. Sentí frío en tu piel y tus labios temblor, y mi alma te quiso ayudar. Mírame y piensa bien, ¿qué te puedo yo dar? Si el camino está en ti y no puedes en el mío andar. Cuando quieras amor, solo en ti lo hallarás, y andarás un camino sin fin. No preguntes por qué, pues no comprenderás que te estuve esperando.